los van legitimando este repudio a estos emprendimientos. Estamos con varias personas hoy, estamos con invitados acá en el piso y estamos con compañera Pía del Hormiguero, de Chilecito, porque durante la semana pasada se ha presentado un pedido a el Consejo Superior de la UNDEC para que rechace los fondos de la mega minería. Hola Pía, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola chicos, muy buenos días, acá desde Sañogasta. Bueno, ahí siguiendo las noticias para ver qué pasa con los fondos mineros. Pía, bueno, teníamos entendido que se hizo una presentación, ¿no?, la semana pasada. Sí, bueno, nosotros también nos enteramos de que unos vecinos de Chilecito estuvieron juntando firmas en la plaza y seguramente en distintos lugares públicos de la ciudad. Presentaron un pedido para que el Consejo de la Universidad de Chilecito rechace los fondos mineros. Tenemos entendido que ese es un primer pedido y después nos comunicamos con algunos integrantes de las asambleas, Ciudadanas Riojanas, y nos contaron de que ellos están preparando una presentación también, pero todavía esa presentación no se hizo. Así que bueno, lo que uno siempre festeja es que haya muchas presentaciones, muchas expresiones populares que rechacen los fondos. Pía, sabemos que en Chilecito viene una movida que tiene que ver con el cambio de rector también. ¿Cómo creen ustedes desde ahí, mirándolo desde Chilecito, cómo creen que esto puede ser tomado por el Consejo Superior, si ya estuvo este tema anteriormente planteado por las autoridades? Sí, el tema estuvo siempre planteado. Recordemos que, bueno, que de que se definió de que estos fondos que genera Minera La Sombrera se repartieran a través del Consejo de Rectores de todo el país, que se repartieran a todas las universidades. Comenzó toda una movida en todo el país, en todas las universidades, y bueno, acá en Chilecito siempre se hizo una presentación con distintos argumentos, sobre todo refiriéndonos a la licencia social, para que se rechacen los fondos. Y siempre la respuesta fue muy negativa y digamos, hasta incluso hubo en algunos momentos, en a lo largo, digamos, de los gobiernos de Beder, hubo en algunos momentos expresiones explícitas de la universidad de apoyar el proyecto de una Rioja minera. Así que, bueno, siempre fue como una demanda ahí muy... muy fuerte la de la comunidad de Chilecito, por eso creo que ahora es importante apoyarnos en lo que resolvió la UNAR. Eso también creo que se va a presentar como apoyo al informe que presentarán las Asambleas Ciudadanas Riojanas, y sin duda la respuesta más contundente, acompañada por argumentos científicos y además firmada por científicos muy importantes, fue la de la Universidad de Córdoba, que también se va a presentar cuando, bueno, las asambleas lo decidan. Bien, Pía, bueno, contarte que al respecto de lo que vos mencionás, estamos aquí en el estudio con dos compañeros del Foro Universitario Ambiental, estamos con Emanuel y con Abel, y también con Pablo Díaz Mayorga de aquí de la cooperativa Voce, porque justamente, bueno, queríamos compartir el testimonio de lo que vos nos cuentes sobre lo que estaba pasando en Chilecito y contar un poco cómo se viene, cómo se fue gestado, digamos, en el caso de La Rioja, y cómo se viene avanzando con el foro, justamente, que fue el proyecto inicial que se presentó aquí en La Rioja. Se presentó específicamente un proyecto para abrir el debate sobre si se aceptaban o no los fondos y con qué fundamentos, ¿no?, se aceptaban o no. Los foros están avanzando, o sea, el rechazo se hizo, pero los foros se están avanzando, y por eso estábamos con Abel y Emma, y queríamos que también puedas participar un poquito de la charla que vamos a tener con ellos, a quien le damos la bienvenida, a ver cuál de los dos se anima a agarrar el micrófono primero. Hola, bueno, chicos, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a la chica de Chilecito. Y bueno, nosotros vinimos un poco también a informarnos de cómo era la situación allá, porque no sabíamos bien cómo había pasado esto de que ya empezaban a tratar de hacer de que la Universidad de Chilecito rechace también los fondos, como pasó acá al Nublar. Y bueno, más que nada, a presentarles total y absolutamente, estamos muy contentos de que eso haya sucedido en otro lugar y, por ejemplo, que de forma bastante independiente se hayan movido para poder hacerlo. Eso me parece perfecto y era un poco lo que nosotros queríamos lograr con el tema del foro. Darle desde ya, bueno, un gran abrazo desde acá y decirle que para todo lo que necesiten acá vamos a estar y que podemos ayudarles en lo que ustedes quieran. Así que principalmente eso. Y tratar de volver a esto que vos decías anteriormente de que transformar la licencia social esta que de la que ella hablaba recién, que también era lo que sucedió acá en la capital con el tema de la minería, y traducirla en que algunas instituciones empiecen a tomar postura, que me parece que es lo más importante. Estamos ante una realidad muy muy muy particular. Tenemos el poder político hablando directamente de una Rioja minera y bueno, y la sociedad de La Rioja diciendo que no lo quiere. Y bueno, empezar a impulsar de que estas distintas instituciones, que puede que sean representativas o no de los distintos lugares, hable. Ahí, Pía, no sé si estabas escuchando un poquito. Sí, algo pude escuchar, así que bueno, saludo ahí a los compañeros de Medicina. Bueno, te dejamos que sigas con tu mañana. Muchas gracias por haber estado ahí. Nosotros nos vamos a quedar aquí en el estudio siguiendo con este tema. Y bueno, cualquier novedad respecto a cómo se resuelve este pedido, seguro vamos a estar atentos a eso. Bueno, sí, nosotros vamos a ir tratando también de averiguar si hay alguna respuesta por parte de la universidad. Y bueno, en el momento cuando las asambleas presenten el otro pedido, seguramente estaremos acompañando. Así que bueno, nada más que saludar a los compañeros que están ahí en el piso y seguir acá también atentos a lo que decías vos, el cambio de rector, que por ahora no hay novedades, no sabemos cómo se va a resolver eso, pero bueno, sin duda la gestión que venga va a tener que seguir con este compromiso, digamos, va a seguir por lo menos interpelada por la comunidad para que sigan rechazando los fondos y espero que realmente den la respuesta que la comunidad está esperando. Dale, un abrazo para vos, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Nos quedamos aquí en el estudio un poquito hablando de este tema y bueno, queríamos también conocer en base a esta noticia que también nos dio el puntapié para traer de nuevo lo que está pasando en Nublar, ¿no? Ahí escuchábamos cómo desde Chilecito se va a tomar esto también como antecedente para hacer una segunda presentación, también en este caso desde las Asambleas Ciudadanos por la Vida, y cómo va el tema aquí en la universidad. Bueno, en la universidad estamos en dos instancias bastante particulares. Primero que nada, como bien se pasó la última sesión, o no, la anterior, se logró hacer de que la UNLAR rechazara los fondos de IMAD, pero lo que sucedió es que nosotros, nuestro proyecto principal era de la apertura de un debate, aunque nosotros siempre tuvimos una postura en contra de que las universidades reciban estos fondos. Bueno, parte de lo que es el corpus oficial de la universidad utilizó esto como una reivindicación que ya había utilizado, que ya según ellos ya habían dicho durante el proceso de la toma, pero nosotros no queremos perderle pisada que para nosotros viene ahora una instancia muy muy importante, no tan importante como el rechazo, pero sí muy importante, que es la de la apertura del debate, justamente para que eso quede ya directamente como fundamento para lo que van a hacer las distintas universidades y para lo que van a hacer los otros. No solo las universidades, sino también otros lugares donde este problema está. Nosotros queremos abordar estos debates que calculamos que en septiembre, ¿no? Ya van a empezar a ver fechas y van a ser abiertos, van a ser en la universidad, para no solamente interpelar una cuestión particular, que es la que nos trajo a colación, que es el tema de los rechazos de los fondos IMAD, sino empezar a pensar cuál va a ser la lógica de progreso con la que vamos a mirar la provincia. Y como vamos a mirar la provincia, vamos a mirar la región y por ende el país. Así que eso es lo universal que queremos tratar de hacer con los debates, es de que, como nos alegramos muchísimo que la gente de Chilecito se haya movido para poder buscar el rechazo, no nos olvidemos de que la Universidad de Chilecito es una universidad autónoma, no es un nexo de la UNLAR, entonces que vaya a pedir como antecedente ya tiene el rechazo por parte del UNLAR. Y por lo poco que nosotros sabíamos, la Universidad de Chilecito recibe aún más dinero. Sí, mucho más dinero que la UNLAR. Bueno, justamente un punto estratégico, ¿no? Justo la Universidad de Chilecito Autónoma, en un espacio muy cercano donde se quería explotar el Famatina, ¿no? Abel, ahí cuando vos decías recibe un punto estratégico también porque tiene que ver con cómo inició la lucha contra la mega minería también aquí en La Rioja, sí, ¿no? Con la oferta académica también. Con la oferta académica también. Tiene que, en realidad es muy estratégico y simbólico, sobre todo. Por eso festejamos y damos un abrazo a los compañeros de Chilecito. Y nos ponemos a disposición. Sí, sobre todo nos ponemos a disposición de ellos y de decirles, bueno, lo que ustedes necesiten, no hay ningún problema, les vamos a mandar el proyecto que nosotros hicimos y cualquier cosa que haga falta lo vamos a hacer. Una cosa también a destacar que tenía que ver con el proyecto que se presenta desde el Foro Universitario Ambiental, no sé si lo digo bien a la denominación, era justamente esto, ¿no? De no solo, bueno, propiciar la cuestión de, o poner en discusión, digamos, cuestionar que las universidades reciban esto, sino generar espacios donde se debata la legitimidad o no de esos fondos y de por qué habría que recibirlos si es que se reciben o rechazarlos si es que se rechazan. Y por eso también, bueno, un poquito queríamos saber cómo va avanzando respecto, bueno, cuáles van a ser específicamente las temáticas que se van a trabajar, quiénes van a ser los actores que van a estar debatiendo esto y cómo está trabajando la UNLAR desde digamos, el Consejo Superior y etcétera, este proceso del foro, ¿no? Sí, en realidad en la sesión en la que se rechazaron los fondos se dispuso que la Secretaría de Ciencia y Técnica y de Extensión institucionalmente abran el debate. Lo que sí, estamos en esa instancia en la que todavía no comienzan los debates, pero sí invitar a todo el público en general, a toda la comunidad, porque en realidad esto más que hablar de solo una actividad que es la megaminería a cielo abierto en este caso, los fondos IMAT sabemos que provienen del mineral La Lumbrera, que queda en Catamarca. Más que nada es poner, como decía bien Emma hace rato, poner en tela de discusión este tipo de actividad. Y que toda la comunidad y toda la sociedad esté inmersa en el tema y que a la hora de que se quiera otra vez imponer un proyecto o imponer esta actividad en sí, tenga la conciencia necesaria para tomar un partido certero en la acción, más que nada. Nosotros también dentro de lo que nos sucedió, que por ejemplo en cómo empezamos a trabajar una vez rechazados los fondos, fue en tratar de no pararnos en ese peldaño académico que nos dan desgraciadamente dentro de la universidad, en el que nosotros le vamos a enseñar a la comunidad qué es lo que tiene que qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que pensar y cómo lo tiene que pensar, sino hacer un trabajo exactamente todo lo inverso. Por eso nosotros ahora estamos trabajando con una asamblea, ¿cómo es el nombre de la asamblea? Asamblea Riojana Capital. La Asamblea Riojana Capital, con la idea, bueno, que lo hemos planteado con ellas también, de decirle, bueno, no vamos a ser nosotros los que vamos a dirigir, si se quiere, este debate, ni siquiera a disertar, sino darle la posibilidad a ustedes que diserten y que ustedes nos enseñen cómo ha sido su proceso de emancipación de la idea que nos han metido de que esta es una provincia completamente minera, de que siempre ha sido así, que no queda otra opción. Y nos parecía lo más justo hacerlo exactamente al revés, decirle, bueno, nosotros te vamos a abrir la puerta para que vos vengas y vos nos cuentes que sos la persona que viene luchando hace tanto tiempo. En esta lógica electoralista que nos ha tocado en este año bastante complejo, nos hemos visto entre la espada y la pared un montón de actores políticos completamente maliciosos a la hora de acercarse a una cuestión como esta. Y para poder criticar eso no teníamos que trabajar de la misma forma. Así que lo que decimos fue corrernos un poquito de ese lado y darles la entrada a ellos para que lo hagan. Por eso está muy bueno que Chilecito lo haga desde sus movimientos sociales. Yo que soy una persona que estoy completamente a favor de la politización de ciertas cosas, y lo que han logrado las asambleas ha sido meterse en esa idea y demostrarle a las universidades que el verdadero conocimiento popular y la organización logra grandes éxitos y puede comulgar distintas fuerzas políticas en un solo lugar. Y eso es lo que nos da bastante cohesión a la hora de poder generar presión. Entonces la idea es esa justamente, y en esa instancia estamos nosotros dentro del foro con la universidad y con los movimientos, de solamente abrirles la puerta para que ellos estén, darles el escenario propicio para que ellos se sientan cómodos en un lugar que es hostil. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que las universidades atacan desde ese principio de autoridad el conocimiento popular de forma directa. Sí. Vos tuviste la oportunidad de estar el día de la asamblea, sí. Y vos viste cómo tratan las, no vamos a dar nombres, pero cómo trata la academia más dura a la persona que viene de cortar una calle. Uh-huh. Cómo la mira, cómo la escucha, cómo la trata. Y bueno, nosotros como estudiantes y partes de, no solo de la sociedad, sino también de la comunidad universitaria, tratar de cuidarlos lo más posible a ellos, porque nosotros somos más parecidos lamentablemente a esta gente que está ahí adentro, y cuidarlos lo más posible para darles el ámbito para que estén ahí, y nada más. En esa instancia estamos. Uh-huh. Bueno, chicos, gracias por venir, por hablar sobre este tema, contarnos un poco más. Vamos a seguir hablando de esto aquí en Radio Voces en otras oportunidades. Nos vamos a ir a una pequeña pausa ahora y vamos a seguir con más Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas.